comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici y un programa también en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las reemisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida y si queréis contarnos algo, pues nada, que sepáis que ya os podéis poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra- o en nuestra web, que es patadecabra.es. También nos puedes contactar por Facebook, ¿vale? Y hoy tenemos un Pata de Cabra un poco reducido en cuanto a personal, pero con temas muy interesantes. Así que, si os parece, antes de presentar aquí a la mesa, pues comenzamos. Y hoy queremos presentaros a un colectivo sevillano que se llama Red Ciudadana de Sevilla y que tiene como lema la defensa del arbolado y el patrimonio verde. Hace poco lanzaron una campaña de acción directa denominada GALA, Grupos Autónomos para la Liberación de Árboles. Y bueno, pues visto lo visto, teníamos que traer esta historia aquí a Pata de Cabra. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Ángel León, que es el coordinador de esta red y que, bueno, pues ha tenido bien a atendernos vía telefónica. Bueno, él también es impulsor de esos grupos GALA, ¿no? De esos grupos autónomos para la liberación de árboles ahí en Sevilla. Así que, Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros y a vosotras. Oye, lo primero, nada, que muchísimas gracias por atendernos en un miércoles a estas horas, que seguramente tienes vida, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos todos para intentar hablar de mejores ciudades y para intentar lograr mejores ciudades. Así que yo lo que quería preguntarte así ya de primeras es que nos contaras o que contaras a la audiencia de Pata de Cabra en qué consiste ese grupo autónomo para la liberación de árboles. Pues consiste básicamente en que, viendo la situación de arboricidio y ecocidio que existe en Sevilla, que es la ciudad y el pueblo, porque hay que hablar también de pueblos de España, de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas, donde más se está talando y depredando el arbolado y el patrimonio verde y natural de cada uno de los sitios, pues nos planteamos qué forma habría de, por una parte, sensibilizar, por otra parte, concienciar y por otra parte denunciar, pero de una manera también pedagógica, al margen de la denuncia directa en los medios de comunicación, las redes sociales o ante la propia policía local. Y se nos ocurrió que la técnica del espejo no vendría mal y que afortunadamente esto, por lo que vemos en el resto del Estado, ha cundido el ejemplo, afortunadamente, y han encontrado que es un buen instrumento, que es muy pedagógico y que esa técnica del espejo consiste en decir, esto es lo que deberían de estar haciendo las administraciones públicas, las instituciones y sobre todo la clase política, y por qué no decirlo también, todos los partidos políticos, ¿no? O sea, hay una situación de emergencia climática, hay un objetivo de desarrollo sostenible, hay una agenda 2030, todo el mundo habla de ella, pero nadie actúa, todos son culos planos, mucha mesa, mucha jornada, mucha cumbre, mucho estar sentado en sillas, pero nadie se remanga y actúa, y hay que actuar, o sea, la acción entonces, directa es fundamental. Entonces es cuando vosotros decidís pasar a la acción directa y sin permiso ni siquiera del Ayuntamiento de Sevilla, imagino, empezáis a limpiar, se podría decir, a limpiar alcorques de árboles. No, lo que comenzamos es todos los árboles, que son más de 3.500 en Sevilla, que tienen alcorques de árboles que están pavimentados o adoquinados, uh-huh. están haciendo que esos árboles tengan una muerte lentísima, dolorosa y agónica. Quitarlo de ese corredor de la muerte, rescatarlo de esa muerte casi inevitable en el tiempo y hacer que recupere su desarrollo y su vida en base a que cuando llueva entre agua, que la tierra transpire y se oxigene, que por supuesto le lleguen nutrientes a las raíces y que el árbol pueda vivir. O sea, es que los árboles de Sevilla no pueden estar condenados permanentemente no solamente a los intereses del Ayuntamiento de Sevilla, sino también de ciertos particulares o de muchos particulares, entendiendo bares, restaurantes, bares de copa, etcétera, etcétera, cafeterías y tal, que lo hacen de motu propio, sin pedir autorización, pero que están plagando Sevilla de este tipo de cuestiones. O sea que os voy a dar un dato que es estremecedor. Hemos llegado tarde, como siempre llegamos tarde. O sea, igual que con el cambio climático ya hemos llegado tarde, con esto estamos llegando tarde. Ya ha habido 700 árboles que ha habido que talar en Sevilla, dentro de los 7.500 que ya llevan talado en estos últimos años, que es porque tenían adoquines o pavimento o hormigón o cemento o estructuras metálicas que le impedían el desarrollo cotidiano y habitual que debería de tener un árbol urbano. ¿A qué crees que se debe esa fiebre de los ayuntamientos españoles por el adoquinado? Básicamente es por una cuestión, desgraciadamente detrás de todo esto son políticas neoliberales en lo económico y de esto se han impregnado todos los partidos políticos, unos por el posibilismo, otros desde el ámbito de la socialdemocracia y otros sencillamente desde el ámbito de la derecha pura y dura, cuando no la extrema derecha, de que un árbol es un estorbo, un árbol lo único que provoca son molestias y que no aporta tantos beneficios como el coste que tiene el mantenimiento de ese árbol. Con lo cual, para que supuestamente, que es una mala coartada y además es una coartada que no se mantiene, que cualquier persona pueda meter el pie en uno de los alcorques y pueda tener algún problema viendo rotura o de ligamento, etcétera, etcétera, sencillamente optan por esa opción. Pero esa opción es salvable desde el ámbito del sentido común. Rellénese los alcorques de tierra hasta cota cero, hasta la altura del resto del pavimento y del resto del acerado. Pero en vez de rellenarlo con tierra orgánica, con tierra de vega, con tierra fértil, pues prefieren ponerle granito, ponerle hormigón, prefieren ponerle pavimento de fábrica. O sea, desgraciadamente, Ángel, esta es la insensibilidad de nuestra clase política y de los técnicos, también de los técnicos, cuidado, porque los técnicos trabajan en las áreas de parques y jardines también tienen su responsabilidad. Hombre, oye, una cosa, ¿cuántos árboles habéis rescatado de momento desde que habéis empezado con este grupo de autónomo para la liberación de árboles? Que parece, así por el nombre, casi parecería un grupo terrorista. No sé si tenéis miedo a que la Audiencia Nacional quiera meter por ahí mano. Nosotros estaríamos encantados de comparecer ante la Audiencia Nacional, que se nos aplicara la ley antiterrorista. Todo sea por defender no solamente a los árboles, sino por defender a la ciudadanía, porque lo que hay detrás de los árboles es la salud pública. O sea, ¿Pero cuántos árboles habéis rescatado? ¿Lleváis algún conteo o no? Nosotros llevamos el conteo de el grupo que tenemos, claro. Pero el como bien dice su nombre, son grupos autónomos. Sí. En distintos barrios, en distintos distritos de la ciudad de Sevilla, nos han llegado noticias de que hay otras personas y otros grupos que están haciendo lo mismo. Ahora, o sea, que son células independientes que operan por libre, ¿no? Bajo la misma bandera, ¿no? Nosotros lo que queríamos es que esto fuera algo que fuese tremendamente práctico, tremendamente útil y que cualquier persona con un par de amigos, un par de vecinos, un par de compañeros o compañeras de la organización en la que esté, pudieran llevar a cabo. Y efectivamente eso se está haciendo. Y en Sevilla ahora mismo, para el Ayuntamiento de Sevilla, esto es un auténtico dolor de cabeza, porque, por ejemplo, la última intervención que tuvimos... Sí, porque no saben cómo reaccionar, de la Facultad, claro, de Ciencias de la Educación. Solamente en Sevilla Alcorque, que además se dieron cuenta todo el alumnado, el personal administrativo y el profesorado, en Sevilla Alcorque, que no eran especialmente grandes, sino que eran Sevilla Alcorque de naranjos que estaban floreciendo, que tenían el azahar ya en flor, sacamos 300 adoquines. O sea, mover 300 adoquines yo sé que no es fácil. O sea, pero es que previamente hay que tener, digamos, una logística, o sea, ver qué tipo de cubas o contenedores de escombro hay cercano, qué tipo de punto limpio hay cercano, etcétera, etcétera. O sea, que le añadís logística, le añadís estudio, ¿no?, antes de la acción. Está claro, bien. Sin duda alguna. Oye, una acción que... siempre tiene que estar programada, tiene que estar estudiada y tiene que ser, digamos, de algún modo sistemática en la forma de esa intervención que se hace. ¿Y desde el Ayuntamiento qué os dicen? Porque dices que dolor de cabeza, pero ¿ha caído multa en algún momento? No. En principio no, porque además ellos han agradecido mucho, entre comillas, y bajo cuerda, digamos, no nunca ante medios de comunicación, porque fuimos primero los que intervenimos, ellos se vieron obligados a decir que sí, que efectivamente, mientras que nosotros decíamos que había algo más de 3.500 árboles en esta situación, ellos hablaban de 508. Después dijeron que es que estaban haciendo un inventario y como estaban en ello tampoco podían decir definitivamente cuántos eran. Después hablaron de que eran 2.100 y ya por fin están hablando de que son 3.600. O sea, han superado incluso nuestra cifra. Lo que ocurre es que ellos nos dicen que eso sí lo tenemos nosotros, porque otra cosa no, pero trabajamos fines de semana y días de fiesta y no tenemos vacaciones desde que nos declaramos en emergencia climática y vimos que es que a esos 3.500, sin duda alguna, hay que sumarle los 700 a los que ya hemos llegado tarde y han sido talados, pero que todavía siguen ahí con esos adoquines, con ese pavimento, con ese hormigón o con esas estructuras metálicas que no le dejan que ya poder ni siquiera extraer el tocón y poder volver a plantar ahí un árbol. Ángel, te voy a presentar a Juanítez, uno de los colaboradores, uno de los miembros de Pata de Cabra, que quería preguntarte también. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, yo quería hacerte un par de preguntas. La primera, ¿qué opinión te mereces, si es que tienes una opinión al respecto, sobre ese material hidropónico con el que se rellenan algunos alcorques que consigue precisamente mantener la cota cero? Yo no sé si son buenos para los árboles, si son efectivos, si allí en Sevilla se utiliza este material. Y la segunda pregunta es si en algunas otras poblaciones de Andalucía o del resto del estado os han replicado, si tenéis contacto con otros grupos subversivos como el vuestro. Muy buena. Sí, pues con respecto al material, ahora se están empezando a replantear esta cuestión en el Ayuntamiento de Sevilla. Lo que pasa es que ya vamos tarde, obviamente. El problema de Sevilla es que estamos en el punto ya de no retorno con respecto al cambio climático. O sea, aquí llevamos ya desde hace un par de años que tenemos más meses sin lluvia, con sequía extrema y con un calor insoportable, cuando se dice, es que es invierno, es que es otoño, es que ya el otoño ha desaparecido en Sevilla. Entonces, esos materiales también en ciudades nórdicas, el tema puede estar bien incluso en ciudades del norte del estado, pero en Sevilla, desgraciadamente, también hace falta el riego a mano. Digo porque nosotros cuando plantamos, que por ejemplo en el Parque de la Vega de Triana también hemos reforestado entre plantas y árboles más de 400 ejemplares, y en la cornisa del Aljarafe de Sevilla más de 3.000, al final los riesgos hay que terminar haciéndolo a mano. O sea, es que no hay otra manera, porque es tan extremo el calor durante el día y durante la noche, durante tantos meses, que es imposible. O sea, la técnica no ha afinado tanto como para climas tan extremos como los que se está padeciendo en el sur del estado. O sea, es que es terrible, pero es que esto hay que vivirlo durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Es que es terrible, es que es terrible, es que no nos estamos dando cuenta. Yo entiendo que la clase política va en coche oficial y que lleva aire acondicionado. Yo entiendo perfectamente y todos entendemos que se pueden permitir tener moqueta y alfombra porque también tienen aire acondicionado en verano. Pero a pie de calle, eso es insoportable. Y ahora, con respecto a que el resto del Estado también hayan, pues sí, a través de las redes sociales han contactado con nosotros, le parece muy interesante la idea, incluso nos están preguntando por las cuestiones técnicas de cómo influye que un alcor que esté segado o esté asfixiando al árbol, nos están preguntando sobre también la posibilidad del césped artificial, que hay sitios donde le ponen a los alcorques césped artificial, que ya ves que es un derivado del caucho, sí, y del plástico, ¿no? O sea, aberración máxima no cabe, ¿no? Pero es lo que hay. En España, de modo histórico, nunca nos hemos preocupado por el patrimonio verde. Hemos considerado que era algo prescindible, que formaba parte del mobiliario urbano, que ya quisiéramos que fuera mobiliario urbano, porque el mobiliario urbano se cuida, se cambia, se limpia, se le pone un número, se le identifica. Cosas que no ocurren con respecto al tema del arbolado. Entonces, es muy difícil porque cuando ponemos en marcha una iniciativa como esta desde el ámbito de la acción directa, de la autogestión y de la posibilidad de, además de la pedagogía, para que la ciudadanía se empodere a sí misma, no que lo empodere nadie a la ciudadanía, sino que se empodere a sí misma, empiezan a llegarte un aluvión de consulta, un aluvión de dudas, también incluso en el ámbito legal, que también nosotros las despachamos y las evacuamos, evidentemente, y las respondemos, porque no hay nada más ilegal que condenar a muerte a un árbol. Pero todos son miedos, o sea, no sabemos si es por cuestión de la ley Mordaza, no sabemos si es por cuestión de este franquismo latente y sociológico que sigue existiendo en 2020, pero es verdad que existe mucho miedo a poder intervenir en lo público, cuando lo público es de todos, y cuando si lo que estás haciendo es un bien al resto de la ciudadanía, este tipo de cuestiones debería de despejarse sencillamente de una actitud o con la actitud decidida, ¿no?, de la intervención. Hombre, que si alguien quiere encima comunicarle al ayuntamiento, mire usted que vamos a intervenir en tal sitio, nosotros ya no lo recomendamos. O sea, nosotros entendemos que como lo que hacemos es un bien a la sociedad civil y sí, a la ciudadanía y a la... Para adelante y fuera, ¿no? Claro. Claro, es que esto es como si un cirujano cardiovascular tuviera que pedirle permiso a la autoridad competente para poder intervenir en un paciente que se está muriendo, ¿no? O sea, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Hemos llegado a unos extremos tan surrealistas que estamos en unos supuestos berlanguianos, ¿no? O si no de Berlanga, como mínimo, no se sabe bien, de Buster Keaton ya, un poco... Sí. A veces se queda en torrente, también te diría. Sí, es verdad, es más chapucero que todo eso y es más cutre que todo eso, es verdad, es más, sí, sí. Es más de la vía del torrentismo, sin duda alguna. Pero el verde no muerde, ¿eh? O sea, nosotros siempre lo decimos, el verde no muerde. El verde no muerde, muy bien. No, el verde no muerde. Y también lo decimos siempre, y perdón, sí, porque yo creo que se puede decir en esta radio tan magnífica, en esta radio libre que tenéis, por eso una radio libre, ya está bien de mamoneo, organicemos el cabreo, ¿no? Eso. O sea, ya es muy que bien. Estamos, ya está bien, o sea, ya está bien de tanto pedir permiso, o sea, que nosotros somos muy de Kiko Veneno, que ya está bien, que no hay que pedir permiso, O sea, lo que hay que hacer es intervenir con una actitud decidida y además hacerlo desde la legitimidad que te da el ser una persona o una ciudadanía que se ha empoderado a sí misma, que no hay ningún partido político ni ninguna administración pública ni ninguna institución que esté por encima de eso cuando lo que estás haciendo es de sentido común. O sea, ¿a quién se le va a prohibir que cuando hay un gran incendio no pueda echar una mano? O sea, si no llegan los medios técnicos, si no llegan los bomberos, si no llegan los técnicos, pues no, tendrá que ser la ciudadanía. Es, habrá que tirar de apagar ese incendio. Del cubo de agua. Lo que no puede ser es que el incendio se propague por toda la ciudad, ¿no? Muy bien. Oye, Ángel, pues tenemos que cortar aquí la entrevista, súper interesante. Enhorabuena por ese currazo que estáis haciendo y también por toda la labor de difusión, porque nos consta que estáis atendiendo ahí a medios y a toda la ciudadanía que quiere aprender y que quiere echarse a la calle también para copiaros, y que nada, estamos en contacto para futuras acciones, porque supongo que la liberación de árboles, de esos alcorques, no será ni lo primero ni lo último que vais a hacer desde esa red ciudadana de Sevilla. No, ahora tenemos ya varios artistas de las artes plásticas, del mundo de la música y del mundo de también de la cinematografía, que quieren liberar árboles. Entonces vamos a hacer, digamos, liberación de árboles, pues con personas que evidentemente sienten que es una forma muy plástica, muy gráfica y muy pedagógica de poder intervenir, aunque sea puntualmente, ayudar. Es que un árbol tarda en crecer 20 años, una generación. Es que eso de que, bueno, talo este árbol, pero voy a plantar otro detrás. Sí, usted plantará otro árbol, pero eso no va a dar ni la sombra que da este árbol que ya es maduro, ni va a convertirse en sumidero, ni va a absorber el CO2 que absorbe este árbol, ni nos va a aportar el oxígeno que necesitamos que está aportando este árbol. Bueno, pero, Ángel, oye, perdónate, tengo que colgar porque si no, no podemos avanzar con el programa. Lo dicho, que seguimos en contacto porque seguramente en el futuro tendremos que volver a hablar de otras acciones, ¿de acuerdo? Perfecto, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, Ángel, cuídate, gracias. Hasta luego. Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento, no serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir, yo mataré monstruos por ti, solo tienes que avisar. Ya hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar y no pesa y se va. Somos nubes no más. Como hojas que danzan al viento, así nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como que danzan al viento así, os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento así, os recogerá el tiempo y os hará. Nuestro investigador privado Juanita ya está por aquí, por el estudio, y ojo que maneja datos muy, muy sensibles. Antes de darle la bienvenida aquí a Juanita, también presentamos a... Por aquí tenemos a Neo J. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate que te subo el micro. Creo que es este, sí. A ver. ¿Sí? Hola, Neo J. Apresuradas tardes, noches. Apresuradas tardes. Y también tenemos por aquí a Adri. ¿Cómo estás? Hola, hola. A ver, ahora sí. Muy buenas. Bien. ¿Ves? Aún me acuerdo de esto de las regletas, ¿eh? Lo estás haciendo muy bien. Sí. Bueno, Juanita, decíamos que hoy traías información sensible. Sí, sí, sí. Sensible y verde. Me ha gustado mucho. Ha estado muy bien, ¿eh? Eso de lo verde no muerde. Lo verde no muerde, tío. Pero a veces golpea. Eso. Qué tela, ¿eh? El currazo que están haciendo ahí en Sevilla con esto de los alcorques. La verdad que está muy bien. Aparte toda la energía que ha transmitido Ángel de llamada a la acción, que, bueno, pues tenía toda la razón del mundo, ¿no? Hay que empezar a moverse y los que no nos den pan, pues habrá que ir a buscarlo, ¿no? Por nuestra cuenta. A mí me ha llamado, bueno, me ha sentado al final, me ha dado un poco de pena, ¿no? Tener que cortar, pero claro... El pata de cabra sigue y tenemos una hora, que si no luego los de Granada nos canean. No, nos riñen. Eso es. Ya verás cuando vayamos allí en mayo. Verás, verás. Tú, como dijimos, ¿no? Tú te haces pasar por Javi y yo soy Juanite. Efectivamente. Vale. Y así... No vaya a ser que... Y sálvese quien pueda. Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué traemos hoy? Bueno, pues hoy he estado haciendo una tarea de investigación. Ya sabéis que a mí me gusta, pues eso, rebuscar por ahí, por los sitios. Están mirando el folio Adri... Y J, a ver si pillan algo, porque están un poco intrigados. Nada, no se lo enseñéis. Porque para esta sección, como hago de vez en cuando, voy a pedir vuestra colaboración. Y vuestra colaboración empieza con una respuesta a esta pregunta. Javi, tú cuando sales de casa, de tu portal, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hay? Describe a la audiencia lo que ves. Yo, según salgo del portal de mi casa, primero, antes de asomarme, tengo que mirar a izquierda y derecha porque no haya ningún turista que me lleve por delante. Con la Samsonite. Eso es. Y luego, una vez que piso una acera bastante reducida en la que casi no quepo yo, tengo que andar con cuidado para no comerme algún retrovisor de algunas de las furgonetas de carga y descarga que pasan por mi calle. Y luego ya echo a andar y... Y ya ves más cosas. Y intento llegar a una calle principal donde ya me dé un poco el aire. Muy bien. Adri, según sales de tu portal, ¿con qué te encuentras? Pues es muy divertido porque mi calle es muy estrecha también. No tiene aceras, directamente es una calzadita y casi no tiene coches. Porque no tiene acera. No, es como una calle residencial que uh-huh. Es plataforma única y ni siquiera tiene volardos porque es que no puede aparcar no un coche. No cabe un volardo. Son 2 metros y medio. Uh-huh. Y lo que hay enfrente es la puerta trasera de un bazar. Y en mi barrio hay muy poquitos parques. Entonces, suele haber de vez en cuando algún yonki con su yonquilata en la acera de enfrente. Pero el del bazar, que se ve que no le hace mucha gracia que sus clientes tengan un sitio de tomarse la lática a veces echa como una especie de grasa y entonces se sientan en mi escalera. ¿De grasa? Sí, es algo así. A mí me da igual porque mientras haya gente sentada en mi escalera significa que los perros no mean en mi escalera del portal, con lo cual es una ventaja. Y además es tener una cierta vigilancia porque el junkie está ahí, no molesta, te vigila, evita que el perro mee y le da, como diría Jane Jacobs, le da ojos a la calle. Y bueno, pues si hay junkie sé que no hay atracadores ni nadie peligroso. Así que bienvenidos sean. Muy bien, pues os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con la sección. Sí. Os voy a contar, aparte de ese paisaje urbano tan bonito que me habéis descrito, qué árboles os rodean en vuestras calles y en vuestros barrios. ¿Qué especies concretamente? En mi calle en concreto no hay ni un solo árbol. Sé que en una plaza que tengo cerca, uh-huh, al lado, o sea, una plaza a la que da esa calle, sí que hay castaños. Muy bien. Y es una maravilla. ¿Castaños o castaños de Indias? Castaños. Bueno. Castaños que se ponen muy tochos en primavera y dan una sombra que es que te bajan los grados como... Uh-huh. Por lo menos te bajan 3 o 4 grados. Dicen que hay que tener cuidado con la sombra del castaño, que la puedes chinchar si te quedas ahí dormido. Del frío que te da. Sí, sí. Es un viejo dicho. Sabía. Efectivamente, en tu calle no hay un solo árbol. Nada. Y según sales a la izquierda, tienes esa plaza, sí, con un res de castaños de Indias. Ah, ¿son de Indias? Son de Indias, sí. Ah, fíjate, yo los hacía de autóctonos. Sí, cuando ves una castaña por ahí, no te la comas porque son las conocidas como castañas locas, ¿vale? No, no funcionan igual que las otras. ¿Pero qué efecto tienen? No lo sé, todavía no me fumo ninguna. Pero todo estará por ahí. Todo se andará. Eso es. Pues esos son los árboles más cercanos que tienes y si sigues bajando por tu calle... cuando cambia de nombre, no vamos a decir cuál para que no te acosen las fans. Ajá. Y los fans, tienes unos cuantos olmos de Siberia, ¿vale? Esos que son muy altos. Son muy altos y son conocidos por una plaga que últimamente azota a todos los olmos de esta ciudad, que es la galeruca del olmo, que son unos bichitos muy pequeños que vuelan, que no hacen nada, ni pican, ni nada, pero hay muchos. Y dejan las hojas totalmente agujereadas. Sí. Y al final del verano hay muchas hojas que son prácticamente solo el esqueleto, ¿no? Se ven los nervios. Esos son los árboles que tienes. Vives en una zona muy poco arbolada, la verdad. Muy poco, muy, ¿verdad? Poco arbolada. Ya me daba a mí la... Adri, la verdad es que también tiene un poco el mismo paisaje. En su calle no hay ningún árbol, pero según sale a la derecha, hay una calle un poquito más ancha, y se va a encontrar con unos bonitos ejemplares de Cercis silicoastrum. Y así dicho, os quedaréis igual que yo cuando leí el nombre científico. Pero son los conocidos como árbol del amor. Oh. Es un árbol muy bonito. Tu árbol mola más. Es el árbol del amor. Es un árbol muy bonito que en primavera, generalmente por marzo o abril, tiene unas flores como púrpuras, sí, o sea, violáceas, sí. Que la flor sale directamente del tallo. No sale a partir de otras hojas, como la mayoría de los árboles. Esos son los árboles del amor que tienes, sí. ¿Has estado por nuestros barrios o qué? Oh, sí, claro que he estado. Tú sabes que yo me documento bien y hago ahí la sí, a mí, estas cosas, clavado, ¿eh? A mí estas cosas me inquietan, ¿sabes? O sea, después de escuchar noticias de Villarejo y todo eso, uh-huh, llega Juanites con... Pero esto es para que la próxima vez que salgáis de vuestro portal os fijéis un poquito más en las variedades que tenéis. Adri también puede buscar, si se desplaza a la siguiente calle paralela, mirando hacia el sur, el famoso Libustrum japonicum, que es la ligustre del Japón, del Japón. Aquí las cosas son del Japón y de la China, como os decía antes. Que es un árbol muy, muy típico en Madrid. Hay un montón de alcorques con ejemplares de este árbol. Es un árbol bastante robusto, bastante superviviente, y podemos encontrar un montón de ellos. Y si se da, Adri, una vuelta por el barrio, puede encontrar otras especies como el pino piñonero, el ciruelo púrpura, el arce negundo, el olmo de Siberia, también como el que hay cerca de tu calle, Javi, el falso plátano, la morera blanca y acacias del Japón y falsas acacias. Tiene bastante arbolado por el barrio, no en su calle, pero por alrededor pues hay arbolado urbano. Pues te agradezco lo del árbol del amor porque sí que me llama la atención esas 2 semanas de primavera en la que la calle estalla de púrpura. El resto del año son unos palos bastante feos. Estalla de púrpura y mira, es una información... Que me viene bien saber, porque si me hubieras preguntado te hubiera dicho, pues no sé, hay unos alcorques así con árboles. Porque no nos fijamos nunca. Árboles, pinos y palmeras. Viven entre nosotros, pero no nos fijamos. A ti, NJ, te preguntaré más tarde, pero he preguntado a otro de los componentes de Pata de Cabra, que últimamente no nos visita mucho, pero que es Edu, nuestro oficio de cabecera. Le pregunté qué ve cuando sale de su portal. Pues según salgo de mi portal, lo que hay es un parque que está entre dos bloques, entre mi bloque de viviendas y el siguiente, y en ese parque hay una zona infantil. A un lado de un parque hay un camino, un paseo peatonal, una zona peatonal, y al otro lado hay una carretera del barrio. Edu sí es afortunado, como ha dicho en el audio, él se ha fijado y vamos, que aunque no se fije, según sale de su portal, lo único que ve son árboles y árboles. Aparte del parque que tiene al lado de su casa, según sale del portal, se encuentra con un espacio con un montón de árboles. Bueno, no es que sea un montón, es que hay unos cuantos, pero cada uno es de una variedad. Y tiene ejemplares de álamo blanco, de pino piñonero, de plátano de sombra, de ciprés de Arizona, melocotero, olmo común y, atención, almendro. También. Sí, ¿os acordáis cuando nos trajo almendras una vez que dijo que eran del pueblo y no sé qué? Pues bueno, acabamos de descubrir su secreto, pues lo sacó ahí de su propio barrio. Así que, pues nada. Y al lado, es verdad, tiene un parque donde tiene abeto rojo, pino de Monterrey, ciprés común, ciprés de Leyland, olmo, almez americano, cinamomo, cedro llorón y liquidámbar, que me parece un nombre precioso y que yo no conocía, liquidámbar. Liquidámbar. Pero, y esto ha sido entonces, te has vestido, supongo, de Indiana Jones y has ido por el parque analizando árbol a árbol, ¿no? Haciendo foticos y, eso es, y apuntando en una libretita. Totalmente, en una Moleskine. Con una pluma de entintar también. Hasta ahí. Que ha llegado una bola, una piedra gigante que rodaba por la cuesta hacia ti, y entonces has tenido que correr y bueno, al final... Ya la imaginación de Javi se ha disparado. No, ha salvado el cáliz de... No sabemos dónde vamos a acabar. Bueno. También le he preguntado a Manel, que lleva un par de programas sin asistir, está, digamos, un poco malito. Está malito, sí. Está con el corona. Ha cogido el canallavirus. Totalmente. Y cómo será la cosa, que le he dicho, mándame un audio, tío, y lo ponemos. Y ni siquiera ha podido grabar un audio con su voz, pero me ha mandado esto, a ver si se puede escuchar. A ver, vamos a escucharlo. Al salir de casa veo un par de arbolitos sin hojas y varias furgonetas aparcadas tapándome la salida a la calzada. Cof, cof. Si no están las furgonetas, veo un solar con coches aparcados y al fondo los árboles de un parque. Cof, cof, cof. Este es el bonito testimonio de Manel, que ya habla como... ¿Cómo se llama? ¿Hawking? Sí, Stephen Hawking. Pues efectivamente, Manel tiene la inmensa suerte de vivir al lado de uno de los grandes parques de Madrid, pero en su misma calle lo que hay sobre todo son plátanos de sombra, y también tiene cerca a ligustres del Japón. En ese parque ya encontramos una variedad inmensa de árboles, como el ciprés común, el ciprés de Arizona, el cedro del Atlas, el ciruelo púrpura, almez, pino piñonero, pino carrasco, catalpa, acacia de tres espinas, adelfa, cinamomo, falso plátano, cedro llorón, en fin, un montón de árboles con los que disfrutará cuando tiene y ahora sí se pone recupere. ¿Ahora sí se pone malo? A lo mejor es que también le afecta. Lamentablemente mucha gente que los árboles no los mira con el cariño con los que los miro yo, porque sufren de alergias, ¿no? Sobre todo en esta época y en primavera, y sufren, pues eso, el golpeo de las alergias. Vale, y dicho esto, yo creo que si el resto de la mesa no quiere preguntártelo, te lo pregunto yo. Uh-huh. Vamos a ver, ¿cómo has localizado primero nuestras casas? Uh-huh. Porque yo creo que aquí pues, la información, no sé si alguien se la ha facilitado. Y luego también, ¿cómo sabes qué árboles tenemos cerca de uh-huh. casa? Bueno, yo me reservo mis fuentes, no voy a revelar quién me ha dicho dónde vivís. Tampoco lo voy a revelar aquí en directo. ¿Y cómo he localizado qué especies os rodean? Pues os lo cuento. Hace unos años el Ayuntamiento de Madrid tuvo la idea de publicar una web que se llama Un Alcorque, un árbol. ¿Vale? Es un mapa, como si navegarais por Google Maps, y están localizados cada uno de los alcorques de la ciudad. Y también los árboles de los parques, de todos los parques, excepto los parques históricos. No están los de El Retiro, ni la Casa de Campo, ni El Capricho, pero el resto de los árboles están uno por uno. Y esa aplicación estaba muy bien, y digo estaba porque me da la sensación de que se dejó de actualizar. Tú podías señalar las incidencias que observaras en los alcorques. Había un alcorque pues inundado o un árbol en mal estado, tú pinchabas y podías enviar la incidencia. Y pinchando en cada alcorque te decía la variedad, el nombre científico, el nombre común, el grosor del tallo, información sobre la especie. Un catálogo completísimo. Qué guay. Y la verdad es que es una pena porque ya digo, creo que no está actualizada. Y para utilizarlo hay que descargarse un complemento de Microsoft que es el Silverlight, que creo que también debe estar un poco de moda. Yo lo he intentado usar en casa y no ha habido manera. Pero bueno, con otro ordenador sí he podido. Y le decía a Jota que le iba a preguntar más tarde. Porque sí. Claro... Estaba yo aquí con envidia, digo, ¿y a mí qué? ¿No me pregunta? Claro, porque como eres extrarradial, esta aplicación sí. no llegaba hasta allá. Pero cuéntanos qué ves cuando sales de... Pues yo tengo suerte porque tengo un parque justo también enfrente. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que es un parque con instalaciones deportivas que no me dejan entrar con perro. Entonces no lo piso nunca. Como yo siempre que salgo de mi casa salgo con el perro. Claro. Además hay un cartel muy gracioso, un día lo tendré que publicar, que pone prohibido perros y bici. Entonces a mí me prohíben doblemente, no puedo entrar. También prohíben, creo, que jugar al balón. Sí, es que prohibido Neojota. Esos carteles los imprimen todos con esa dualidad siempre. Ni entonces, prohibido perros, prohibido bici. Entonces me tengo que ir a un parque que tengo más lejos. O sea, tengo uno justo enfrente, pero a ese no puedo entrar porque no me deja entrar con el perro. Pues te diré que lo que no hay en tu calle ni en tu zona son alcorques con árboles. Ah, sí que hay. En una calle paralela hay plataneras de estas que estabas muy bien, hablando. Hay plátanos de sombra si te desplazas una calle un poquito más grande que tienes eso por detrás. Es. Ah, pero ¿y en qué aplicación lo has visto? Joder, el Google Street View. que la brecha digital os golpea, coño. Entonces, bueno, pues está muy bien, como decía, esta aplicación, que a ver si le damos un toque al ayuntamiento para que la actualice y para que otras ciudades también la repliquen, porque yo creo que es una utilidad estupenda para conocer nuestro patrimonio verde y también para que todos ejerzamos de pues un poco de inspectores, ¿no?, del estado del arbolado. Pero para quien no tenga esta aplicación, o para quien no viva en Madrid, hay aplicaciones que podemos descargar para nuestros teléfonos móviles y concretamente hay una que yo recomiendo por lo menos usar el periodo de prueba. Después hay que pagar, pero merece la pena. Y es una especie de Shazam, esta aplicación que se usa para saber qué está sonando en el pub cuando nos tomamos nuestras cervezas, ¿verdad, Jota? ¿En el discoteque? Eso es, en el guateque ahí, en el discoteque, en la boite. Pues esto es un Shazam de plantas y de árboles y funciona perfectamente. Tú le haces una foto y te pone identificando y te dice, está el árbol. Con una precisión que alucinaríais. Tú le puedes hacer una foto a un árbol pelado en invierno, con cierta distancia, con ruido de fondo, y te dice exactamente qué variedad es. O a las plantitas crasas que tenéis en casa, esa planta enana pequeña, dices, ¿qué será esto? Te lo identifica. Y si no te lo identificara, hay una comunidad de usuarios donde tú subes la foto y un montón de frikis de lo verde que no muerde. Lo que se planta, ¿no? Sí, no, pues te dicen, esta es un tal, es un no sé qué variegatus, y un montón de gente dispuesta a ayudarte around the world. ¿Cómo se llama esta aplicación? Se llama Picture This. Lo tenéis en las plataformas de iOS y de Android. Y os recomiendo que... Pero la verdad es que el nombre no te lleva al árbol, no te lleva a lo verde, ¿no? Ya, yo no sé, en su origen lo mismo era una aplicación para identificar cosas, sí. Y se dieron cuenta que identificaba muy bien las variedades vegetales y realmente funciona como eso. Ajá. Picture This, os recomiendo que por lo menos la uséis durante el periodo de prueba y a fotografiar árboles, ya no seréis unos ignorantes de lo verde. Bueno, pues sí, perdona. Adri. Sí, no, me encantaría ya que esa comunidad, aunque te has cuidado mucho de salvaguardar nuestra residencia, con los datos que has dado, hubiera algún friki de lo verde que hiciera una triangulación y consiguiera adivinar dónde venimos a raíz de los árboles que vemos por delante. Pues mira, se podría identificar a Sandra, que no está aquí, pero he investigado dónde vive, y tiene la desgracia de que no hay ni un solo árbol, o mejor dicho, sí hay uno. Hay un solo árbol cerca de su casa, que lo tengo por aquí apuntado, que además es un ailanto, Ailanthus altissima, que no está por ningún otro sitio. Está ahí en una esquinita, como a 100 metros de su portal, y es el único árbol que hay a la redonda. Yo antes de que despedir la sección quería El parque este al que tengo que ir para desplazarme, que no está enfrente de mi casa, tengo la inmensa suerte, como vivo en la periferia, pues es un parque muy chulo que tiene un montón de variedades de árboles frutales. Es decir, tengo naranjos, tengo limoneros, tengo tengo higueras, tengo manzanos y van dando frutas en sus épocas. La verdad es que es un gusto pasear y ver viendo cómo van creciendo. Levantar la mano y agarrarte. Sí. Yo cojo una. Me voy a comer una manzana. Cojo una manzana y se la tiro a mi perro y va por ella. Le gusta mucho más pelota. Se la come. Luego se la come. Mira qué bien. Dos en uno, un juego y un alimento. Como el Kinder Sorpresa. Bueno, pues continuamos, ¿no? Venga, seguimos. ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...? No, no, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena. Déjame decirte una cosa, sería fabuloso. Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme porque mi rumba está buena. Bueno, y continuamos aquí en Pata de Cabra. Soy el político neoliberal. ¿Qué tal? Adri, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, qué bueno escucharte por aquí. Quería ponerte tu sintonía, la del autobús, por la que todo el mundo sabe que vas a entrar en escena. Pero nada, no ha habido forma hoy. Ya, bueno, Juanito se está llorando, le estoy dando palmaditas en la espalda porque... No pasa nada, Juanite, no pasa nada. Bueno, expectativas, pero es que no podemos poner la canción del autobús porque no tenemos, digamos que noto una carencia de autobuses que impide reproducir esta sintonía y noto una explotación de, en vez de autobuses, políticos neoliberales que nos han llevado a esta situación. Yo os quería preguntar una de estas retrospectivas que hago de vez en cuando. ¿Dónde estabais vosotros en el año 2004? Uh-huh. ¿Dónde estábamos? Uno estaría haciendo la mili o algo así. ¿Dónde estabais? No sé, ¿qué era vuestra vida en el año 2004? Hostia. Yo estaba reingresando al ayuntamiento después de una excedencia y estaba embarazado. Toma ya. Yo estaba en Murcia, vivía en Murcia y acababa de terminar la carrera, llevaba un par de años trabajando. Ojo, me están avisando por aquí en el WhatsApp que NeoJ se pegue al micrófono bien. Que se ve de arriba. Es que está en Murcia todavía está ahí. Es que quería representar, era una un performance de cuando estaba en Murcia. Se estaba alejado, ¿no? Pues yo estaba, creo que vivía por aquel entonces en Pedro Muñoz, de La Mancha. Toma ya. Ahí. Toma ya. Pues aléjate del micrófono. Tierra de pan, tierra de pan y de vino. Pues desde el año 2004 es la última encuesta encuesta domiciliaria que teníamos disponible en la Comunidad de Madrid, que nos indicaba cómo se movía la gente. Y no se ha actualizado hasta esta mañana. Justo. ¿Estamos de enhorabuena? Estamos de enhorabuena. A ver, enhorabuena porque, bueno, pues está bien tener datos 18 años después. Esta encuesta que se elaboró en 2018, pero bueno, venían las elecciones y los datos parecía que no eran muy halagüeños. Luego vino la movida de Madrid Central, tampoco convenía. Y ahora que parece que está todo así un poco tal, ahora sacan los resultados de la encuesta. Y dentro de la alegría generalizada de venga, tenemos datos. Los datos son un truño que no hay por dónde cogerlo. Os voy a poner algún ejemplo. El uso del transporte público se ha desplomado 8 puntos en este periodo. De 2004 hasta ahora, a pesar de que se ha hecho el mayor plan de ampliación de metro, estratosférico y demás, se ha desplomado el uso del transporte público mucho más en la periferia, en lo que es los municipios del área metropolitana, que en lo que es Madrid capital. Y el uso del coche ha crecido muchísimo. Muchísimo. Maravilloso. Cuestión preocupante. Antes, digamos que en 2004 la diferencia entre el coche y el transporte público era de un 4%, ahora mismo es de un 22% entre ambos. ¿Cuáles son los totales? Pues el coche ha pasado del 34 al 39 y el transporte público ha pasado del 32 al 24. Entonces no sé dónde he sacado el dato anterior porque creo que me he equivocado, pero bueno, 8 puntos menos el transporte público. Y un examen de conciencia que determinados políticos, neoliberales o no, deberían de hacer. Por lo menos todos los políticos que han gobernado entre 2004 y 2018 deberían replantearse si lo que han hecho ha estado bien, porque desde luego caminamos como los cangrejos en la dirección opuesta. También tenemos datos de bicis, muy interesantes. Esta mañana publicaba algún periódico un titular maravilloso que era como el uso de la bici se ha quintuplicado en este periodo. Se ha multiplicado por 5. Claro, hemos pasado del 0,1 al 0,5. Ah, vale, claro, ahí está la trampa, ¿no? Uh-huh. Ahí está un poco la trampa. Entonces, bueno, pues evidentemente en 2004 lo de la bici en la ciudad era... Yo creo que ya caemos un poco en el error estadístico. No sé si llegó a contabilizarse entonces o estamos haciendo un poco estimaciones. Y bueno, pues la encuesta, pues tenemos, digamos, el resumen sintético. Habrá que esperar a los datos definitivos cuando los consigamos, pero ya hay mucho contenido. Está disponible en la web en crtm.es, porque la verdad es que, buenos o malos, los datos son interesantes y nos daría para muchísimo. Pero sí que me ha gustado fijarme en los datos por género y por edad, porque confirma estas cosas que ya de por sí sabemos, pero que conviene tener datos en la mano. Por ejemplo, ajá, las mujeres cogen mucho más el transporte público que los hombres cogen más el coche. Porque nos pesa más el culo. Pues sí, es esto de, bueno, pues de tener que ir anchos. Y igual que hay gente que en el metro va haciendo manspreading, pues a alguno pues le pesa, digamos que le pesa el culo, sí, y no quiere moverse. Coche spreading, sí, porque además está muy ligado al spreading urbanístico, ¿no? O sea, según ha crecido, sí, este modelo disperso, pues. Ojo, me gusta esta línea. Vamos por ahí. El spreading urbanístico. Sí, la verdad, sí, es que un coche de 1,5 toneladas. Llevado por una única persona para desplazarse, la verdad es que sería un car spreading, o sí, no sé cómo lo podríamos llamar, pero sí, totalmente. Hablando de spreading urbanístico, por ejemplo, dentro del M30, un 40% de los hogares no tiene coche, ni uno. Dentro del M30, 40% de los hogares, casi la mitad. Puede ser gente mayor que a lo mejor no tiene ya coche, puede ser gente joven, puede ser Juanites, puede ser. Bueno, yo estoy fuera del M30, pero. pero somos unos cuantos. Este porcentaje, evidentemente, se va bajando según vamos saliendo, y cuando ya vamos fuera del área metropolitana, lo que son los pueblos, pues baja al 14%. Curiosamente, en esos mismos pueblos, un 8,4% tiene en casa 3 o más coches, que ya me parece, o sea, lo de 1 o 2 lo puedo llegar a entender, pero 3 coches... Soy el vicio. Soy el vicio. Yo, ya, siempre, ya. Yo siempre lo cuento de una pareja que amiguetes que vivían en Rivas, hace ya unos años, hace como 6 o 7 años, tenían un coche cada uno y luego un tercer coche por si acaso se les estropeaba alguno de los dos. Me parecía... Bueno, maravilloso. Pero vamos, lo normal, digamos que en torno al 40% en cualquiera de las áreas es que los hogares tengan un coche por hogar, que bueno, me parecería, digamos, dentro de lo razonable, pero en esas tendencias de que en Almendra está mucho más acentuado. Otra cosa, ¿pensáis que los viejos cogen más al autobús? Yo creo que sí. Esto se dice mucho, ¿no? Pregunta con trampa. Puede ser, sí. Sí, claramente sí. O sea, además, con muchísima diferencia. Mientras que en el bus urbano hay un 25% de usuarios mayores de 65, en el tren de cercanías baja por debajo del 8%. No me extraña porque se pierden. Sí, bueno, cercanías es más complicado y el metro también pues da más claustrofobia, hay que ir de pie y la gente mayor hay que bajar escaleras. Prefiere ir sentada y que le deje cerquita de casa y a nivel de suelo y no tener que andar subiendo y bajando escaleras. O sea, hay un montón de presunciones que podríamos tener y que esto nos confirma. Y bueno, pues ya te digo, echad un vistazo, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí, ¿de bicicletas hay separación por sexo? Sí, me encanta y además me encanta que me hagas esta pregunta porque es de las de enfadarse. Y no estaba preparado, ¿eh? O sea, si en el coche teníamos como un porcentaje elevado de hombres, de un 60% y pico, en la bici estamos hablando de un 85% de hombres. Eso no puede ser. O sea, la alegría entre tus piernas va con sorpresa, además, ¿sabes? Porque tenemos solo un 15% de uso de la bici por mujeres en Madrid, que además es de los porcentajes más bajos de España. Porque ciudades como Valencia o Barcelona ya rozan el 35-40%. Y aquí estamos, ya digo, en un 15%, solo superado por la moto, que es el modo hombrío por excelencia, que ya rebasa el 90% de uso. O sea, la bici es como la moto, ¿no? Que lleva paquete. Chiste malo. Wow. En el lado opuesto, las mujeres son principales usuarias del taxi, que abarca más del 60% de las usuarias. Hombre, está claro que ese dato, más allá del eterno debate, es un reflejo de que las mujeres siguen siendo las responsables de la mayoría de los cuidados, ¿no? Y lógicamente el transporte público y el taxi es un medio mucho más favorable que la bicicleta. Hasta que no cambien esas malas tendencias, pues no se reflejarán, supongo yo, en los modos de transporte. Bueno, y por lo que dice, reflejo, ¿no?, de lo que es el macho ibérico, ¿no?, en cuanto a transporte y a moverse de un punto A a un punto B, que siempre tiene que ser en algo grande y potente y del que eres propietario. El tema de los cuidados, no tengo aquí en la sintética el dato, pero sí que salía reflejado en la encuesta, bueno, la motivación de viaje, evidentemente, esa segmentación por sexos, lo que es traslado de niños al cole, compras, que muchas veces identificamos compras como, no, la señora que se va al Zara o al Corte Inglés, no, pero no, compras no, es ir al campo o ir a por el pan, porque y compras se mete en movilidad no obligada, que es una cosa que me alucina. O sea, tenemos la obligación de ir a trabajar, pero consideran que la compra es como el ocio. Yo me pregunto si alguien puede aguantar un mes sin ir a hacer la compra o sin que se la traigan a casa, porque a mí me parece igual de obligado esos cuidados que no están reconocidos y que se considera algo opcional. O sea, todavía... pues desde luego los datos son para hacer reflexionar. A la gente que nos dedicamos a estas cositas del transporte nos son muy útiles, y si alguien tiene curiosidad, pues que le eche un ojo, porque sirve para hacer muchísima autocrítica y sobre todo saber dónde tenemos que avanzar. Yo esta mañana ya decíamos en nuestras cuentas y en nuestras reacciones de que el primer paso es que si queremos avanzar en combatir la desigualdad de género, pues hay que hacer aceras más grandes y poner más autobuses, porque es la forma de hacer que no sean los hombres los que abarcan las calles con sus cochazos, mientras que las mujeres, los niños y la gente mayor tiene que repartirse el resto del espacio. Con estos datos del Consorcio Regional de Transportes, ¿qué puede o qué debería hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid? Ahora pues mismo, así. El ayuntamiento tiene que tomar nota. ¿Ha reaccionado de alguna forma? O... Bueno, no he escuchado reacción porque hoy estaba el alcalde hablando con la ministra sobre cómo piensa darle Madrid 60 antes de llevarse a Bruselas. ¿Quién, Cara Almeida? El auténtico. Cara 360. Cara Almeida, Cara 360. Pero no sé qué reacción, pero desde luego el ayuntamiento tendría que tomar nota porque ese punto de esos datos que son malos en general, pero que en el ayuntamiento son tirando a buenos, hay un punto de inflexión que es a partir de 2014. O sea, voy a intentar desligarme de un tema de Carmena, Botella, tal. Sí. 2014 es cuando el ayuntamiento empieza a poner encima de la mesa medidas como una APR en Malasaña, como un nuevo protocolo anticontaminación, que ya son como de la última fase de Botella y que Carmena, digamos, intensifica. Y es en 2014 cuando se produce ese punto de inflexión y el uso del coche empieza a bajar en la ciudad. Bicimat también, 2014. Bicimat empezó en 2014. Bicimat. O sea, es como un año que, sin ser muy electoral, sí que tiene ciertas claves que, digamos, marcaban la agenda. Entonces, si ya sabemos cuál es la receta, que es dar soluciones, dar alternativas, poner bicimat, empezar a restringir el tráfico y considerar que al centro de Madrid no se va en coche y en general en Madrid, lo que es Madrid ciudad, podemos movernos sin coche, es la línea que tendríamos que seguir. Y desde luego, pues el ayuntamiento tiene muy clara qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces, espero que hayan tomado nota. Ellos lo saben, o sea, esto se sabe y los datos son objetivamente malos y el consorcio lo sabe y por eso se ha guardado un año y medio en el cajón, porque han esperado a que hubiera un momento idóneo para hacer esta publicación que no podían seguir guardando más tiempo. Lleva, ya digo, la encuesta salió con 16 años después de la anterior, de 2004, tenía que haber sido en 2012, por la crisis se fue retrasando, pero aún así lleva 2 años desde que se terminó hasta que se ha publicado. O sea que también como ciudadanía es un derecho pedir transparencia en los datos, igual que pedía Juan Itez que se actualizaran esos datos de Alcorques, que también es un derecho saber qué árboles tenemos en nuestras calles. Igualmente estos datos no pueden estar en los cajones. Pues ahí queda dicho. Adri, muy interesante, ¿eh? La encuesta que nos vemos en 2036 para la siguiente edición de la encuesta de movilidad. Venga. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Juanite, NeoJ, Adri, muchísimas gracias por acercaros aquí a este Pata de Cabra. A ti, mojo. Adiós. Hasta otra. Pues eso, que si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todos los que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós.